es el más perfecto modo de decirlo todo, todo. Aunque no hayas dicho nada, qué magia tienes guardada, qué poder bello y profundo. Tu mirada en un segundo me siembra un año de antojos, y cuando cierras los ojos se queda sin luz el mundo. Sonido puede haber tanto calor, ¿a qué pecho arrimador le robaste ese latido? ¿Qué le dices al oído con palabra perfumada para que la enamorada boca que te va nombrando tenga sed de fuego cuando enciendas una mirada? Tu mirada es el más perfecto modo de decirlo todo, todo. Aunque no hayas dicho